Hermano mío, no sabes lo que yo daría porque vuelvas conmigo. Las manos en arriba dice, ya no puedo explicar porque no estás acá y el dolor que me hace llorar sabiendo que no volverás. Queremos ver palmas arriba, palmas arriba. Y dice, ya estábamos juntos. Que mi alma me convidará, que con nada se podrá hacer. Y las palmas arriba sale de mi corazón. Y eso es para vos, hermano mío. Esta es tu canción. Y un abrazo necesito, de que más que un amigo. ¿Y cómo dice? De mi hermano querido. Vos, mi hermano querido.